Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero. Tengo un equipo realmente de lujo y paso a presentar ahora a mi compañero de todas las tardes, el señor Marco Citadini. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Acá estamos. Llega un día agitado, una jornada compleja. A partir de las 7 no se pierdan el editorial. Hoy fuerte, muy fuerte. Pero si te parece, arrancamos con los títulos. Dale, que también son muy fuertes. Ahí vamos. Vamos. El gobierno repudió los robos organizados y apuntó a Moyano y Barrio Nuevo. El jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, señaló como responsables a sectores ligados a camioneros, gastronómicos y AT Línea Micheli. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, señaló justamente a Pablo Micheli y Moyano trató de desvincularse de los saqueos en una conferencia de prensa hace un rato. Para Berni, los disturbios organizados están vinculados a camioneros y a Micheli. El secretario de Seguridad indicó que detrás de algunos de los hechos de vandalismo en distintos puntos del país hay sectores vinculados a los referentes del sindicalismo opositor, Pablo Micheli y Hugo Moyano. De Petri, es una operación de grupos que buscan generar caos. El diputado nacional del Frente para la Victoria condenó duramente los intentos de saqueo y señaló a sectores de camioneros y el Partido Justicialista, como mencionábamos en los otros casos. Robos en Campana, hay 86 detenidos bajo la figura de robo calificado. La policía arrestó a 86 personas acusadas de robo calificado en Poblado y en Banda. Se les secuestró armas y bombas Molotov. Luego de ser indagados por la justicia, fueron derivados al penal de la ciudad. Lo mencionado, indican un dirigente de camioneros entre los organizadores de los saqueos en Campana. Se trata de Héctor González, dirigente de ese gremio, y Barra Brava del Club Villa Dálmine. Hugo Moyano admitió que González es afiliado de camioneros. El gobierno oficializó hoy la toma de posesión del predio de la Sociedad Rural Argentina. El gobierno oficializó a través del boletín oficial el decreto que revoca la venta del predio ferial de Palermo durante la gestión de Carlos Menem. La decisión fue adelantada ayer por el jefe de gabinete. Condenan a 23 años de prisión a un ex agente de inteligencia militar. Se trata de Héctor Vergés, condenado por el secuestro y desaparición del abogado Julio Gallego Soto y del entonces funcionario del Ministerio de Economía, Julio Casariego de Bell, así como del responsable de inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, Javier Coco. Mansur pidió responsabilidad a los adultos en el uso de pirotecnia. El ministro de Salud pidió evitar el uso de pirotecnia ante la celebración de Navidad y el Año Nuevo al advertir que en un gran porcentaje de los heridos por el uso de estos artefactos, las víctimas son niños. Rezonifican terrenos para 4.500 viviendas del programa Procrear. Los legisladores porteños dieron aprobación definitiva a la modificación del Código de Planeamiento Urbano para rezonificar 5 terrenos ferroviarios destinados a planes de vivienda integrales de urbanización e inmobiliarios. Ping pong de noticias. Mañana es Hoy. Cuando son las 6 y 7 de la tarde, lo veo entrar a Horacio Marmuré con un montón de regalos para los oyentes por esta Navidad. Regalos anticipados de Navidad. Ah, sí. Y son, creo que, libros lo que alcanzo a ver de acá. ¿Qué quiere, que traiga disco? Y no estaría mal, regalar discos. ¿Cuántos discos? ¿Hasta cuántos discos estamos dispuestos a regalar el día lunes que 24? 5. ¿Cuánto quiere? 10. ¿Cuánto quiere? 10. ¿10? Me clavo en 10. 10 discos. 10 discos. Vamos a tratar de que sean todos lindos, agradables, simpáticos. También puede haber de los otros. Habrá de todo. Vamos a traer 10 discos entonces el lunes, Charlito. ¿Traigo 10? El listo. Lunes 24. ¿Cómo 24. No? Por lo pronto tengo 5 libros para regalar en el día de la fecha. hay de todo como en botica. Vamos a empezar con Matías Joaquín Morales, Malvina, la guerra de los neutrales, así se llama. Es el hijo de Víctor Hugo Morales. ¿En serio? Sí, sí. Mire usted. Historia de las alianzas que cambiaron el curso del combate. Esto es uno de los libros que te voy a regalar. El politólogo. Libro... Politólogo radicado en México, viene cada tanto acá. Y escribió muy inteligente. Muy bien. El otro libro que ya me lo quería manotear el señor Javier Vicente. No, Vicenzo. Maravilla Martínez, el hombre detrás del campeón. Qué lindo, ¿no? Qué interesante. Lindo, ¿eh? Una biografía del hombre, uno de los hombres del año, uno de los deportistas del año. Ganó el Olimpia. Olimpiador, ¿no? Claro. Exactamente. Un libro que se llama La revolución de, de las madres, de Laura Gutmann. Laura Gutmann es una persona... que terapeuta familiar que ha trabajado mucho el tema de las madres, ya sea desde el pauperio, ya sea desde la relación de las hijas con las madres, la madre con las hijas, y en este caso, cómo revolucionarse como madre. Lindo, porque no sé. No siempre soy. Hay una madre ahí. Sí, yo no soy madre, por eso. Isabel Rauber, revoluciones desde abajo, gobiernos populares y cambio social en Latinoamérica. No sé si le suena. Un intelectual, pero de mucha, mucha, ¿cómo se llama? Trayectoria. Muy inteligente, hace unos cursos de capacitación dentro de lo que es la escuela de gobierno. Uh-huh. Es maravillosa, realmente maravillosa. Y tiene muy claro, por ejemplo, algunas cosas. La guerra de baja intensidad, por ejemplo, ¿no? No sé de qué me está hablando. Ah, no, después le cuento. ¿Después me cuenta? Sí. Y finalmente, Mario Toer y equipo, la emancipación de América Latina, nuevas estrategias en una etapa donde se encuentra Néstor Kirchner, Evo Morales, Lula... y el señor Hugo Chávez. De todo como en botica. Como estudiábamos a Mario Toer en la universidad. Mirá vos. ¿Vio? La carrera de comunicación. Así que de eso hay para regalar entre todos nuestros oyentes. Lo mío será después hablar de la agenda y algunas otras cosas más que hay dando vuelta, pero yo sé que hay gente ansiosa por saber qué tiene que hacer para llevarse todos esos libros. Bien, y lo que tienen que hacer es llamar a los teléfonos que Carla Ruiz. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Va a anunciar ahora. 4999-8700, también a nuestra línea nacional 0810-222-0870 y a través de Facebook, Mañana es Hoy. Bien, recuerde que son los tres últimos números del DNI y con eso van a una bolsa y se saca, sí, directamente dentro de la bolsa. Los premiados se llevan el libro por Maipú 555. Telma Luzzani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Yo también tengo... para después unas recomendaciones de revistas que han salido sobre política internacional en las últimas semanas. Y como noticia, bueno, habló el primer ministro británico David Cameron, habló sobre Malvinas, habló del referéndum que va a haber en marzo anunció que va a quién va a ser el nuevo gobernador desde abril de 2014. O sea, ya falta un año largo. Bueno, también tenemos, les voy a contar que fue llamado el embajador británico a Cancillería Argentina porque Gran Bretaña se está nombrando una parte que es de Antártida Argentina con el nombre Reina Isabel, así que también les voy a contar un poco eso. Y si queda tiempo, les voy a comentar sobre la renuncia de Mario Monti. ¿Se acuerdan el tecnócrata que fue nombrado un poco a dedo en Italia? Sí. Bueno, la renuncia y por qué renuncia en Italia. Cómo no, Telma, muchas gracias. Ahora presento al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente, en Mañana es Hoy. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes a todos y todas. Parece que la Libertadores 2013 ya está en marcha porque se conocieron hoy en el sorteo respectivo en Asunción los grupos que van a conformar sobre todo los equipos argentinos y en especial Boca, que le ha tocado un grupo bastante complicado al Boca de Carlos Bianchi, ni más y menos, ¿no? Porque... estamos hablando del técnico más ganador de la historia de Boca y uno que tiene a la Libertadores como marca registrada. También, por supuesto, los grupos de los otros equipos argentinos. Vamos a estar con todo el movimiento del mercado de pases. Un mercado de pases bastante movido para hacer verano y solo dos refuerzos. En principio pueden llegar a ser tres, pero bueno, River ya tiene su refuerzo de este fin del 2012. Hay actividad el fin de semana, actividad futbolística sobre todo en Europa, y del Potro que le ha dicho que no al capitán Martín Heiter respecto de su convocatoria para el inicio de la Copa Davis en el mes de febrero frente a Alemania. Del Potro no va a estar presente entonces en ese partido inicial de Copa Davis frente a Alemania. Ya volvemos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Comienza espacio publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Aire libre. En todo el país. En todo el país. A toda hora. 6 de la tarde. 13 minutos. El verano. Suena mejor. En la radio pública. La radio pública. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Conciencia y Trabajo. Sábados, 6 a 7. Con Diana Costanzo. Para esperar y revivir la magia de la Navidad, Cuentos con Papá Noel, de Delia Maunaz. Ediciones Coligüe, libros para compartir. Con más de 40 millones de razones para festejar. Radio Pública. Nacional. Felices fiestas. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. La información es poder. Dieciocho y dieciséis, bueno, el tema de la jornada son los robos orquestados, planificados en distintos lugares, en distintas provincias y también en distintos sectores del conurbano. A partir de las 7 vamos a estar haciendo la editorial sobre ese tema, pero ahora tenemos una entrevista, Marcos. Sí, vamos a saludar a uno de los intendentes del conurbano justamente para conocer un poco qué es lo que opina de lo que está sucediendo y de paso consultarle también. No tenemos información de que en Avellaneda haya sucedido algo como esto, pero en todo caso se lo vamos a consultar al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Intendente, ¿cómo le va? Marcos Citadini y Roberto Caballero lo saludan. Hola, buenas tardes, ¿cómo le van ustedes? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, lo bien, primero esto, que la verdad es que nosotros no tenemos información periodística de que haya habido inconvenientes en Avellaneda, pero usted me dirá. No, no, la verdad que no. No. Un día de tranquilidad, un día normal, donde el comercio está trabajando en forma espectacular, así que la verdad que no. Hay una psicosis, ¿no?, que se va generando a partir de hechos aislados, porque la verdad que si uno analiza el mapa en la Argentina, han sucedido hechos aislados y totalmente organizados por sectores que están preparados para este tipo de circunstancias, pero de ninguna manera hay un clima social donde esto pueda multiplicarse en los distintos lugares, así que la verdad que no, para nada se vive esa situación. Bien, por eso quería preguntarle, digo, ya nos ha anticipado un poco su opinión acerca de esto que se ha dado en Bariloche, en Campana, en la provincia de Santa Fe, en San Fernando, se habla de que en Malvinas Argentinas, al menos el intendente Carilino dijo que hubo en Granburg una situación así. ¿Cómo está viendo estos hechos que, como usted decía, son aislados? Seguramente no son lindos de ver, seguramente hay una búsqueda de querer igualar algún tipo de situación con lo que pasó en 2001, con todas las diferencias del caso que son imposibles de reponer, ¿verdad? Un país absolutamente distinto. Sí, una Argentina totalmente distinta, donde justamente la inclusión ha sido una de las fortalezas de este proyecto nacional, donde la generación de puestos de trabajo, recordemos, en el 2001 había 25% de desocupación, hoy está abajo del 7%, el tema de los programas sociales, donde justamente en aquel tiempo había clientelismo, se repartían bolsones de comida, hoy es a través de una tarjeta alimentaria, donde ya cada uno no depende ni de ningún puntero, ni de ningún político, ni de ninguna organización, sino que es un derecho que tienen un montón de argentinos. Justamente la ministra Lisa Kirchner esta semana duplicó este valor para este mes, así que tampoco hay una situación social que amerite el tema de robo. Y uno cuando analice las imágenes, justamente lo que menos se roba es comida, ¿no? Se roban electrodomésticos, así que no tiene nada que ver con una situación social donde se pueda comparar, pero ni por asomo lo del 2001. Pero hay sectores que le molesta este crecimiento de la Argentina, que le molesta este proyecto político. Uh-huh. Y bueno, como siempre decimos, tienen que esperar las elecciones porque el sistema democrático de la Argentina está muy fuerte, muy fortalecido, y no hay ninguna chance de que esto genere se vaya copiando en distintos lugares. Por eso tiene una dimensión importante, ¿no?, el tema de la comunicación, pero la realidad es un análisis del mapa de la Argentina con hechos aislados, organizados por algunos sectores que seguramente en las próximas horas se van a determinar quiénes son, porque hoy se puede saber absolutamente quiénes son los responsables de este tipo de cosas. Intendente, gracias por estos minutos con la Radio Pública. No, gracias a ustedes, bueno, muy amable. Que estén muy bien, hasta luego. Jorge Ferraris, intendente de Avellaneda. Mañana es hoy. Información confiable por la Radio Pública. Bueno, y en horas del mediodía, Aval Medina, Juan Manuel Aval Medina, el jefe de gabinete, hizo una breve, digamos, conferencia de prensa. Sí, estaba presentando estos nuevos buses que adquirió Aerolíneas Argentinas y aprovechó ese momento para hablar acerca de lo que en ese momento estaba sucediendo en San Fernando, pero bueno, sobre todo lo que había pasado en Bariloche y en Santa Fe. Y esto dijo. El repudio profundo de este gobierno y creo que de todos los argentinos, estos hechos violentos que lo que quieren es frenar la paz social y este gran momento que vive la Argentina, y digamos, a no ser ingenuos, no sabemos que hay sectores interesados en que esto ocurra, hay mucha información sobre pequeños sectores marginales, algunos vinculados a cuestiones del delito, pero también sectores vinculados a la política, de algún gremio de camioneros, del gremio de los gastronómicos, sectores vinculados a un sector de ATE que están fomentando, que están intentando generar caos o sobra en la Argentina, pero creo que el conjunto de los argentinos condena enormemente estos hechos de violencia. Escuchábamos al jefe de gabinete, a Aval Medina, que bueno, manifestó repudio a estos hechos violentos y habló de organización, ¿no?, detrás de estos incidentes. También habló el secretario de Seguridad, Sergio Berni. Lo escuchamos. Acabamos de identificar recién uno de los colectivos que está ahí. Un colectivo que tiene una chapa patente de un Ford Falcon que tiene pedido de secuestro de hace 4 años. O sea, fíjese el nivel de delincuencia organizada con que nos estamos enfrentando, ¿no? Mm. Que son delincuentes, que tienen íntima relación con grupos sindicales. Hemos visto lo que ha pasado en la provincia de Neuquén, donde Villalba, un hombre fuertemente ligado a la CTA de Micheli, mientras intentaba boicotear las redes de energía de la provincia de Neuquén, se quedó electrocutado. O lo que ha pasado con González, un activista del sindicalismo de Campana, íntimamente relacionado a camioneros. O sea, esto no es casual y no es porque sí, ¿no es cierto? Y como usted decía, esta no es la Argentina del 2001. Estos son hechos organizados, planificados por aquellos que, como no pueden imponer sus ideas por los canales de la democrática, lo quieren imponer a través de la violencia. Y 22, y ahora quiero presentarles a ustedes a un vecino de la zona de San Fernando que nos puede dar un pantallazo muy claro sobre lo que ocurrió allí hoy. Digo vecino de la zona de San Fernando porque vive ahí, pero se trata de Emilio Pérsico, es el secretario general del movimiento Evita. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Roberto Caballero y Marco Citadini te saludan desde la Radio Pública. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bueno, un poco consternados por algunas de las imágenes que estuvimos viendo hoy a través de la televisión. Sé que vos tenés un conocimiento de la zona, quería conocer tu opinión sobre los sucesos de esta jornada. Bueno, creo que, en primer lugar, hubo una... ¿Cómo fueron los incidentes acá? Llegaron 3 colectivos, ¿no? Uh-huh. Hoy a la mañana al supermercado y directamente fueron a agredir las puertas del supermercado, primero tratando de entrar y después con piedras. Sí. No eran muchos porque la guardia que está ahí normalmente y algunos del personal los alejaron. Sí. Pero después sí, bueno, esto sí, después eso fue como un chispero, que después sí hubo, digamos, un ataque generalizado sobre el supermercado, y esto trajo que, bueno, que distintos grupos y bandas de los distintos barrios salgan a la calle y se produjeron desbandes en distintos lugares, digamos, ¿no? Uh-huh. En una estación de servicio, en algunos supermercados chinos. ¿Eran identificables los organizadores, los organizadores primarios? Los que llegaron, ¿no?, primero, los compañeros, había compañeros, digamos, militantes. Sí. Nosotros tenemos un local justo enfrente, sí, ¿no? Y estaban los compañeros ahí en el local en ese momento tomando mate. Ajá. Muy temprano era. Sí identificaban los colectivos, digamos, ¿no? Uh-huh. No va a ser difícil identificar quién alquiló su colectivo, digamos, creo que la justicia lo tiene que hacer, digamos, no ahora, digamos, no, que fueron los que incendiaron la mecha, digamos, no, los que provocaron los primeros incidentes, digamos, ¿no? ¿Y hay gente de la zona? No eran de la zona. Ah, no eran de la zona. Los colectivos venidos de afuera, sí. No, es decir, ya hasta creo que la policía la tiene, las patentes son de otras zonas, de Quilmes, otros lugares. Ajá. Y estos, digamos, comienzan los incidentes y después sí se suma pibes de los barrios. Después pibes de los barrios. Y después lo que sí aparecen es lo que aparece en cualquiera de estos hechos que están en el país, ¿no? Como cuando la hinchada de Boca va al Obelisco, es decir, pibes de los barrios que lo toman algunos como una diversión y otros para ir a buscar algún electrodoméstico para vender en el barrio. Claro. Sí, eso ya es vandalismo, ¿no? Ya es vandalismo. Ya es vandalismo y, bueno, ya... También una cosa que tengo que decir, estuvo mucho la policía de prevención, digamos, de la municipalidad, pero no he visto casi patrulleros de la policía de la provincia, ¿no? Ajá. Una cosa que sí me extrañó bastante. ¿Quién es el intendente ahí, Pérsico? El intendente es Andriotti. Andriotti. Es un intendente que ganó con una boleta vecinalista. Ajá. Ajá. Fue del Frente para la Victoria, después se fue con Denner Báez y ahora vino como vecinalista. Ajá. Emilio, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. Quería resaltar algo en realidad que usted ya dijo. La cuestión de la organización está clara desde el momento que se usaron micros. Digo, no es que salieron de los barrios de allí de donde estaba el súper este y se acercaron en forma de protesta o para pedir algo, sino que vinieron en micro, digo, ya ahí hay una organización inevitable. Vinieron en micro, sí, eran tres micros, y sí, están las patentes de los micros, sí, compañeros se las anotaron, digamos, están las patentes de los micros, vinieron en tres micros, no muy cargados los micros encima, digamos, ¿no? Es decir, pero fueron suficientes como para provocar, digamos, destrozos en todos los vidrios de ahí, una estación de servicio que está también ahí en el mismo predio. Uh-huh. En realidad, digamos, y por supuesto decir que creo que los compañeros, digamos, en general identificaban como que eran camioneros o que eran de acá, de un distrito cercano, ¿no? De Malvinas. De Malvinas, digamos, que eran de Carilina, ¿no? Claro, de Malvinas Argentina. Y esto es lo que dicen los compañeros a viva voz, digamos, ¿no? Para probarlo, creo que es posible probarlo, digamos, por el tema de que quién alquiló esos colectivos, digamos, ¿no? Claro. Bueno, en Campana sí se pudo identificar a uno de los líderes de la revuelta como un sindicalista de camioneros, ¿no? En Campana y en Rosario una patente también de un auto de un sindicalista de camioneros, ¿no? Es decir, creo que lo que no pudieron hacer con la movilización, la polarización del otro día fue muy pobre, honestamente. Sí. Mira, Moyano, yo lo lamento por los trabajadores, ¿no? Por Moyano, ¿no? Pero Moyano con nosotros juntaba 200.000 personas, siendo oficialista juntaba 200.000 personas. Pasa sí. La oposición, con toda la oposición apoyándolo, ¿no? Hizo una movilización muy pobre, pero muy pobre, ¿no? Sí. Yo lo vi a algunos dirigentes, como a Plaín, dirigentes que estimo en todo caso, hoy por televisión gritando, digamos, y cuando uno grita así es porque no tiene razón. Porque no tiene razón y porque la verdad está tratando de buscar una razón forzada, digamos, ¿no? Uh-huh. Está claro que militantes de ellos, espero que no haya sido la decisión orgánica de ellos, pero que militantes de ellos participaron en estas cosas no me cabe la menor duda. Escuchaste vos entonces la conferencia de prensa, ¿qué te pareció? Digo, a mí me sorprendió que no pusieran paños fríos a la situación general, que por el contrario tuvieran palabras, no digo incendiarias, pero si uno las quiere ver como tal también puede ser, ¿no? Mira, me daba ganas de llenarles la plaza para que no hagan estas cosas, digamos, ¿no? Porque yo creo que si ellos se habían llenado la plaza hoy no hacían estas cosas, ¿no? Pero alguna militancia de ellos, algunas organizaciones que están trabajando con ellos, si no quiero, insisto. Y después me pareció también la conferencia, insisto, cuando terminó, se quedó hablando Plaini y algunos dirigentes, y la verdad el nerviosismo y los gritos que pegaban demuestra de que, bueno, que en realidad están muy confundidos, ¿no? Tal cual. Están muy confundidos y, insisto, con nosotros juntaban 200.000 personas, en la oposición no pueden llenar un cuarto de plaza, ¿no? Porque en realidad pusieron el palco después de la pirámide, mucho más allá. Sí, sí, pero sí. Más allá de eso, digamos, que no, tampoco es un problema numérico, digamos, ¿no? Es decir, creo que este proyecto, y lo veía también, yo caminé por todo San Fernando, sí, ¿no? Y vi la adhesión de la gente, digamos, si yo soy una persona pública y, sí, y vi la adhesión de la gente, digamos, ¿no? Es decir, creo que lo que había eran pibes, insisto, de sectores marginales, que el mismo vecino muchas veces le tiene miedo, digamos, ¿no? Sí, los ninis, los que no estudian, los ni trabajan. Los ninis, los que nosotros venimos planteando, ya lo venimos planteando hace rato, sí, los ninis, los pibes que no trabajan ni estudian, sí, digamos, ¿no? Que es difícil, y nosotros trabajamos mucho con ellos, ¿eh? Uh-huh. Nosotros tuvimos hasta hace dos o tres días, digamos, también un conflicto, digamos, en el barrio, donde los pibes se agarraron machetazos, digamos, a las 7 de la mañana, digamos, ¿no? Ah. Es decir, y bueno, ese sector existe, está en todos los barrios y es un problema, pero bueno, pero no justifica utilizarlo como carne de cañón para desestabilizar o para generar pánico ni esas cosas. Yo creo que nosotros tenemos que tranquilizar, estamos en una muy buena situación, digamos, sí, en un muy buen año para nosotros, hemos avanzado muchísimo. No es cierto todas las cosas que dicen esto, que hemos cambiado el rumbo lo hemos profundizado. Este es el año de la liberación, el año donde hemos, si se quiere, las empresas extranjeras les hemos empezado a poner límites, ¿no? Y creo que quieren arruinar todo, haciéndonos pasar unos nervios al final de la fiesta que creo que no se lo merece el pueblo argentino. Emilio, comparto tu criterio, te mando un abrazo grande. Un abrazo fuerte. Gracias por comunicarte con nosotros. Emilio Pérsico, secretario general de Movimiento Evita y vecino, ¿sí?, de los barrios allí de San Fernando, bueno, nos daba el testimonio de primera mano sobre la llegada de tres micros que no eran de la zona, unos identificaban como gente de Camioneros y otro de Jesús Carilino, de la zona de Malvinas Argentinas, un partido que está allí pegadito, y bueno, haciendo un balance de la situación de hoy. Y sorprendido también por la belicosidad de la conferencia de prensa de Hugo Moyano y Pablo Micheli en la CGT, de la que me voy a estar refiriendo a partir de las 7 de la tarde. Nos vamos a las noticias ahora en las voces de quién, Carla. De Silvia Mila y de Nancy de Andrés. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 26 grados 9 décimas, humedad 26%. El ministro de Salud llamó a evitar el uso de la pirotecnia en las fiestas. Mansur advirtió que un gran porcentaje de los heridos por el uso de estos artefactos son niños, por lo que pidió responsabilidad a los adultos. El funcionario pidió pirotecnia cero para tener unas fiestas en paz. 8.000 efectivos quedarán afectados al operativo Sol 2012-2013. El plan abarcará 1.200 kilómetros de la costa bonaerense con una dotación de 1.800 guardavidas, 650 patrulleros, 500 motocicletas, cuatriciclos y 2 helicópteros afectados a la prevención y seguridad. El operativo incluirá controles en la nocturnidad, con eje central en el alcohol, campañas de prevención sanitaria y 7 hospitales móviles dispuestos a lo largo de la costa atlántica. También se llevarán a cabo acciones para la promoción del deporte y el cuidado ambiental. Tránsito. Tenemos marcha muy intensa ya en lo que respecta al acceso a este, Richeri, y la Panamericana. Atención, en estos momentos está totalmente controlada la situación que vivimos en el día de ayer y en la mañana de hoy. No tenemos ningún inconveniente, está totalmente controlada la situación, no tenemos cortes. Eso sí, bastante cargada en sus terramales, Pilar, Tigre y Campana. Lo mismo ocurre en La Plata, Buenos Aires, pero en sentido a la ciudad de La Plata. En tanto, la salida Gutiérrez por la autovía 2 a esta hora con un tránsito normal. Aún no ha comenzado el éxodo navideño. En tanto, Puentes al Sur presenta marcha constante en ambas manos. Y en lo que respecta a las urbanas, la General Paz muy lenta entre Cantilo y Delepiane. La demora también es abundante en la 25 de mayo en ambos sentidos de circulación. Los accesos de la capital bonaerense por los caminos Parque Centenario y Belgrano con un tránsito normal, no tenemos inconvenientes ni congestionamientos. Desde la Central Informativa Vial, Ministerio de Justicia y Seguridad, Gustavo Fronza. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 26 grados 9 décimas, humedad 26%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. No vuelvas solo, Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Le quiero agradecer a Mirta Donamari, sí, que nos mandó un pan dulce hecho con sus propias manos, ¿sí? Y ella aparte agradece porque ayer fue la ganadora del libro Kirchnerismo para armar. Así que Mirta, muchas gracias por el pan dulce. Ahora le vamos a entrar con el cuchillo al pan dulce. Y ahora nos vamos rápidamente a una entrevista de Horacio Marmurek. Estamos en comunicación con Guillermo Rubino, él es primer violín de la Orquesta El Arranque, y la Orquesta El Arranque va a estar cerrando este año 2012 en Café Vinilo este viernes y sábado 22 de diciembre a eso de las 9 y algo, ¿no? Guillermo, ¿cómo estás? Horacio Marmurek te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Horacio. Sí, a las 9, como bien dijiste, a las 9 de la noche, viernes y sábado, ahí en Café Vinilo, la calle... Gorriti y Salguero. Gorriti 3780, Gorriti y Salguero, exactamente. Bueno, ¿cómo fue este año para el arranque, ya que lo cierran bordeando el fin del mundo? Viste que no se sabe si mañana tenemos mundo o no. Es cierto, todavía no sabes si hay concierto si mañana. Bien, muy bien. Bueno, nosotros estuvimos este año, hicimos, digamos, varias presentaciones acá en Buenos Aires, hicimos muchos ciclos, y bueno, un poquito ya con tiempo también para ensayar y para preparar un poco el material que tenemos ganas de grabar el año que viene, a ver si, bueno, podemos sacar un nuevo registro, ¿no? El octavo con el cantor, en realidad, con esta última formación, Juan Villarreal, el cantor actual del Arranque, todavía no tenemos una grabación con él, entonces estuvimos también un poco preparando ese nuevo material. La Orquesta del Arranque es parte de una camada de músicos que surgieron al calor del 2000, si me permitís, que es aquella que empezó a mezclar el sentimiento del tango con una cosa que hasta ahora parecía del rock. Hay gente como que se fue pasando de un lugar al otro y que ha viajado por todo el mundo. ¿Cómo se llevan ya, cuánto, más 15 años de trayectoria? Sí. En realidad sí, 16 años de trayectoria ya. Sí. Bien, nos llevamos muy bien. Es como... somos una familia ya. En realidad, bueno, como todo grupo humano tiene sus cosas, sus momentos buenos y momentos malos, pero bueno, nosotros tenemos muy claro que estamos tocando juntos, detrás de un proyecto artístico, tenemos, digamos, las mismas ideas musicales y artísticas en la cabeza de lo que queremos. Entonces, bueno, eso, cuando uno tiene claro más o menos el camino y para dónde ir, bueno, después la verdad que la convivencia es muy buena en los viajes, también eso se ve mucho cuando estás mucho tiempo, ¿no? con personas, conviviendo con personas que no son de tu familia real, ¿no? Y la verdad que no hemos tenido nunca inconveniente, estamos nos llevamos muy bien. Y este año, ¿cuál fue, digamos, cuál es el balance que te deja, ya sea tanto dentro de la vida del Arranque como dentro de lo que es el tango en la Argentina? Mirá, bien, en realidad el tango en la Argentina viene creciendo ya hace varios años, están surgiendo hace muchos años ya que surgen nuevos grupos, nuevos músicos, nuevos, bueno, también bailarines, cantores, ¿no? Por supuesto. La verdad que hay una oferta muy muy muy amplia. Cuando empezamos con el arranque, éramos pocos los grupos, ¿no? Así como de jóvenes, entre comillas, ¿no? Porque ya... Bueno, cuando eran jóvenes, eran jóvenes cuando empezaron. Claro, éramos jóvenes cuando empezamos, exactamente. Tú bien lo dijiste, pero Bueno, la verdad que ahora hay muchísima más oferta y mucha gente que estudia, que se dedica, que la verdad que se rompe el lomo, digamos, laburando, a pesar de que, bueno, la situación no es la ideal, ¿no? Siempre cuesta tratar de llevar proyectos artísticos adelante, ¿no? En una sociedad, la nuestra, como que por lo general admira mucho lo que viene de afuera, ¿no? La música importada. Pero bueno, más allá de eso, siempre han surgido buenos talentos y buenos artistas en el género nuestro, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que se rompió ese cristal que había quedado, si se me permite, de grandes valores. Y aquel emblemático programa lo que hizo fue como cristalizar en la imaginación de la gente que el tango se había quedado parado en un momento. Claro. Y costó romper con ese cristal y ahora el tango tiene una cantidad de orquestas, de solistas. Sí, variantes, ¿no? Variantes. Sí, tiene muchísimas variantes. Lo que pasa ahora... yo te diría que no tiene casi nada que ver con lo que vos mencionás, ¿no? Que no es para desmerecer ni para nada. No, porque mucho ustedes menos. Inclusive, abrevan en esa vertiente, han tocado con Leopoldo Federico, han grabado con Leopoldo. Sí, pero sí, por supuesto, eso de más está decirlo. Siempre es interesante, es buenísimo aprender al lado de los grandes maestros, ¿no? De las grandes épocas de la época de la historia del tango, porque en las músicas populares es la forma de aprender, ¿no? A diferencia de la música académica, que uno va a estudiar al conservatorio y tiene muchísimo material discográfico y de partituras y que esto que el otro, y una carrera, ¿no?, de terciaria universitaria para aprender. En la música popular, como en el tango, uno aprende escuchando, viendo a sus ídolos, a los grandes músicos de otras épocas. Entonces, bueno, eso pasa mucho y bueno, y después fue mutando, ¿no? Como decís vos, después a partir de los 90 ya con la juventud de los 90 y de los 2000 con otro tipo de información y de músicas se ha ido agrandando el género. Está buenísimo, la verdad, eso. Uh-huh. Así que este 21 y 22 de diciembre va a estar cerrando el año la orquesta El Arranque. El vinilo es un lugar, el Café Vinilo es un lugar muy interesante, pero ¿es para bailar o sentamos y nos escuchamos? El Café Vinilo es para sentarnos y escuchar, es un lugar hermoso. Lo que tiene también muy lindo es que, digamos, mientras uno escucha se puede tomar una copita de vino y picar algo, porque es tipo café concert, mesitas y sillas. Y si hay mucha emoción se puede correr la silla. También se puede correr la silla, se puede bailar, sí, está todo permitido. ¿Hay invitados? Tenemos algunos músicos, amigos invitados, sí, como los bandoneonistas Santiago Polimeni y Ramiro Boero. Ramiro estuvo como 10 años en Orquesta El Arranque hace unos años, y también una violinista llamada Aaron Kim, que es de Corea del Sur, una amiga, y el guitarrista Santiago Vera Candiotti. Así que tenemos algunos amigos ahí invitados. Perfecto, bueno, queda hecha la invitación y pasaremos a cerrar el año junto a la Orquesta El Arranque ahí en Café Vinilo. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, Guillermo Rubino, primer violín de la Orquesta El Arranque, estaba charlando con nosotros. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Dieciocho y 42 y nos vamos rápidamente a ver un móvil de la radio pública. Roberto, muy buenas tardes. Estamos en el Ministerio de Justicia, donde en minutos el titular de la cartera, Julio Lac, va a dar una conferencia de prensa. Esto es en función de la revocación del decreto del predio de la Rural, y también se estaría anunciando que lo van a declarar de utilidad pública. Más allá de esto, que todavía aún no se informó concretamente más que este tema del por qué va a ser la conferencia, obviamente estimamos que va a haber repercusiones en torno a los saqueos por un lado y también los dichos de Moyano por el otro. Muy bien, Liliana, seguimos en contacto, si te parece. Hasta bien. Luego. Liliana Arias, nuestra compañera del móvil de la radio pública, justamente. ¿Quién es el paraguayo González, acusado de los saqueos por el gobierno? Recordemos que Sergio Berni, el secretario de Seguridad, lo mencionó como uno de los gremialistas vinculados al camionero Hugo Moyano y que estuvieron en lo que sucedió en Campana en el día de ayer. González es un barra brava del club más importante de Campana, que es Villa Dálmine. Uh-huh. Su protagonismo en la barra del Violeta, así se lo llama Villa Dálmine, fue tal que uno de los tantos violentos disfrazados de hincha, que se lo nombraba de esta manera, que viajó al Mundial de Sudáfrica, fue él, en 2010. Mirá. ¿Sí? Además, es secretario adjunto del gremio de camioneros en Campana. La policía informó que los incidentes de ayer, allí en el supermercado Carrefour, estaban visiblemente organizados, puesto que los primeros saqueadores llegaron en autos y en motos, ¿sí? Y también informó Telam, la agencia que estaba cubriendo en ese momento, que seguían las directivas de dos sujetos que los arengaban y dirigían la movilización. Eso fue un desastre, porque también le robaban a la gente que pasaba por la ruta 9, a los automovilistas. Sí, le rompían los vidrios para sacar cosas. También se señaló a un tal Jorge Villalba, ¿sí? Cercano al dirigente Pablo Micheli, de la CTA opositora, que se dice sería el autor, esto es otra cosa, ¿no? Pero el autor de un sabotaje a la red eléctrica denunciado ayer por el gobierno de Neuquén. Digo, es otro tipo de situación. Estos han sido los dos que fueron señalados, en un caso por el problema que hubo en Neuquén con la electricidad, en otro caso por estos intentos de robo en un Carrefour en la localidad de Campana. Bien, gracias Marco. Telma Luzzani, ¿qué le parece si vamos con algo de internacionales que tiene allí? Sí, quería comentar esto que decía antes, que aprovechó el primer ministro británico David Cameron, aprovechó sí. El saludo navideño para referirse a Malvinas. Bueno, la estrategia de Gran Bretaña, que recordemos nunca cumplió desde 1965, o sea, ya hace 47 años que debería haber cumplido las decisiones, lo dispuesto por las Naciones Unidas. La estrategia de Gran Bretaña es hacer creer que Malvinas es como una entidad autónoma y entonces la Argentina está tratando de obstaculizar la democracia en esa isla. Lo que dijo Cameron, entre otras cosas, por ejemplo, fue que el Reino Unido tiene una actitud positiva hacia el gobierno argentino, pero que no va a permitir que los derechos humanos en las Islas Malvinas sean ignorados. También dijo que el referéndum, haciendo alusión al referéndum que va a haber en el mes de marzo en las islas, donde los habitantes van a decidir de manera ilegal, por supuesto, qué tipo de gobierno quieren y por quién van a ser gobernados. Lo que dijo Cameron es que ese referéndum es verdadera democracia en acción y una oportunidad para mostrar a la comunidad internacional lo que quieren los de Malvinas para su futuro. Entonces, digamos, lo peligroso de esta situación es que justamente estos dichos en una locución que tiene que ver con las fiestas navideñas tienen mucha repercusión, no solo en Gran Bretaña, sino en el resto del mundo, sobre todo viniendo de un país central como es ese, y se va creando en el resto de la comunidad internacional una visión equivocada sobre qué es lo que está pasando en Malvinas, ¿no es cierto? La estrategia actual de Gran Bretaña es mantenerse como por fuera de la situación, defendiendo los intereses de la gente que está en Malvinas. Anunció de paso que va a ser el señor Roberts quien va a ser el nuevo gobernador a partir de 1914 en las islas. Este hombre está en Cancillería Británica desde 1989, fue director del lo que el Reino Unido llama territorios de ultramar, uh-huh. entre los cuales están Malvinas, Gibraltar, etcétera, y también fue comisionado de lo que se llama territorio antártico británico. Este territorio antártico británico es muy importante el tema, porque coincide, casualidad, exactamente con el territorio antártico argentino. Nosotros, desde 1904, está Argentina en territorio antártico. Hay una base, la base de las Orcadas, justamente, que es la base más antigua de todo el mundo. Es la base donde habitada por personas más antigua del mundo es la de la Argentina. Y por esa razón, acá en nuestro país, en Buenos Aires, está la Comisión del Tratado Antártico, dada la importancia de eso. Desde 1904, comentaba, con el gobierno de Roca, se compró esa base a un escocés y prácticamente poquitos años después, en 1908, Gran Bretaña ya se apropió o se quiso adueñar de la misma sección territorial. Por esta razón, el gobierno argentino citó hoy en Cancillería al embajador británico John Freeman para hacer una protesta formal, porque el Reino Unido quiso, o de hecho bautizó a esta tierra, nosotros la llamamos la Tierra de San Martín, y Reino Unido la ha bautizado Tierra de la Reina Isabel, a este mismo sector de Antártida. Así que bueno, sigue este tema en disputa. Bien, Telma, tenías ahí unas revistas que querías agradecer, yo recuerdo. Sí, tengo una que está re linda. Está buenísima, yo vi la tapa. La tengo que contar porque, bueno, obviamente en radio no se ve. Se llama Dang Dai, es una revista, la primera revista de intercambio cultural argentina-china y está muy linda. Hay un Gardel, un Mao Zedong, un Che Guevara y un Messi hecho a la manera de Andy Warhol, ¿no? Ajá. Y dice, tango, fútbol y el Che cruzan la gran muralla. Esta revista... La hace un amigo esta revista. La hace un amigo, sí, uno de los directores es nuestro querido Néstor Restivo, un especialista en economía internacional y en economía en general argentina también. Él junto con Gustavo Ng y Camilo Sánchez son los directores, han hecho esta revista, este es el número 4, muy recomendable, no solo porque trae de cultura sobre el tema de las entrevistas, por ejemplo, al embajador, sino para todo aquel que esté interesado en conocer algo sobre la relación entre Argentina y China. Aparte, una revista de muy buena factura, de muchísima calidad. No, es de una, es muy muy coqueta. Y la otra que es muy interesante, acaba de salir el número 1, es La Jornada Latinoamericana. La directora es Estela Caloni, otra gran periodista argentina. Palabras mayores, ¿eh? Que sabe mucho del tema. El título principal es Integración Regional, Fuerzas Armadas y Defensa de los Recursos Naturales. Vos antes hablabas de las guerras de baja intensidad. Sí. Bueno, sobre esto, en este número escribe Estela, escribe Roberto Bardini, escribe González Torres González. Hay una entrevista al el Che mirado por Lucía Álvarez de Toledo. Bueno, en fin, todos temas vinculados con la integración y con nuestra región. La Jornada Latinoamericana, el primer número, está en los kioscos. Muchas gracias, Telma. Y ahora vamos a escuchar un poquito de deporte. Si te parece, Javi, tenemos ahí temas deportivos para la tarde. Sí, por supuesto, porque los hinchas de Boca, con la llegada de Bianchi, por supuesto, la primera expectativa la ponen en la Copa Libertadores de América, sí. Indudablemente. Bianchi es el técnico más ganador de la historia Ceneice. Y hoy se conoció en el sorteo de la Copa Libertadores 2013 quiénes van a ser los rivales del equipo Ceneice en la primera fase, en la fase de grupos. Allí van a estar junto a Nacional de Uruguay, Barcelona de Ecuador y el Toluca mexicano, ¿eh? Una zona complicada con muchos viajes para el equipo de Carlitos Bianchi, a quien esta noche Juan Román Riquelme le va a dar el sí para volver a ponerse la camiseta Ceneice. ¿Estás seguro? ¿Dónde va a ocurrir eso? Le daría el sí. ¿Dónde va a ocurrir eso? ¿Dónde? Eso va a ocurrir en el casamiento de Brenda, la hija de Bianchi. ¿Se casa Brenda? Se casa con Eduardo Domínguez, jugador de fútbol también. Bravo. Marcador central de Huracán en este momento. Así que se van a encontrar en el casamiento. Riquelme está invitado y allí le daría el sí a Carlitos Bianchi para volver a Boca. ¿Cómo no le va a dar el sí si él? Sí, el propio Juan Román Riquelme fue el que generó todo esto para que termine siendo Bianchi el técnico, ¿no? Ah. ¡Qué operador político que es Juan Román! ¡Qué bárbaro! Los otros grupos los van a integrar también equipos que van a integrar equipos argentinos. El de Vélez, por ejemplo, con Peñarol de Montevideo y Emelec de Ecuador. El de Arsenal de Sarandí con The Strongest y el Atlético Mineiro brasileño. O el ejemplo también de Vélez Arfield en el grupo 7, Newell's Old Boys de Rosario, en el grupo 7, junto al Deportivo Lara. Newell's Old Boys, Newell's, junto al Deportivo Lara y la U de Chile. Qué grande, Javier. La Copa Libertadores 2013 ya está en marcha y Boca, el Boca de Bianchi, conoce sus rivales. Muy bien, qué grande, Javier. La verdad, me sorprende cada día más, mi amigo Vicente. Y señor Citadino, ¿usted qué tiene? Bien, vas a hacer tu editorial vinculada a algo de esto seguramente, pero vamos a dar información. Dale. En relación con el tema, porque hubo una conferencia de prensa hace un rato en la que estaban Hugo Moyano y Pablo Micheli, de algún modo liderándola, había otras personas. Estaba Omar Plaini, que de algún modo funcionó como el introductor de ellos dos. Habló también Julio Piumato. Fueron varios los que hablaron. Pero lo llamativo es que la conferencia de prensa arrancó con Hugo Moyano diciendo que esto era algo orquestado por el gobierno para victimizarse. Sí. La verdad es que cuando lo escuché dije, tal vez yo escuché mal, porque después además no tenía mucha lógica con lo que dijo después, porque lo que hacía entender después es que era la situación del país en la que generaba esto. Entonces no estaba muy en línea con lo primero que había dicho. Pero media hora después, algo como eso, volvió, insistió con esto, de que era un plan del gobierno para victimizarse, Hugo Moyano. Se habló acerca de este, y cuando habló de los dirigentes y de las acusaciones que se habían hecho, sobre todo en relación con este dirigente camionero que mencionábamos, de allí de Campana y todo, dijo: en realidad nosotros somos víctimas y no victimarios. Sí. Esto es lo que dijo, algunas de las cosas que dijo Hugo Moyano, que dijo muchas cosas, pero llamativo esto de esta lógica un tanto delirante, si se quiere, de somos esto es un plan orquestado por el gobierno para victimizarse. ¿Te parece que escuchemos un pedacito de lo de Moyano? No. Es el audio 14, lo tenemos ahí en punta, ¿sí? El audio 14, a ver qué dijo sobre si esto estaba organizado o no, pero claro. Esto fue no en la conferencia de prensa, sino hablando con Chichi Gelblum, flamante incorporación, creo, de Radio 10. De paso cañazo, te aviso. Escuchemos un poquito, Moyano. No, hay una realidad que muestra que hay gente que está, no lo está pasando muy bien. Y lo vemos en Capital, cuando se plantea desde el gobierno nacional una situación como si estuviéramos viviendo en lo mejor año de la historia de Suiza, y uno ve la gente durmiendo debajo de la autopista o debajo de los árboles, o las criaturas pidiendo con las madres, evidentemente muestra otra realidad. Y esto es lo que aparentemente no se quiere dar por entendido el gobierno, de que esto es una realidad de la que está pasando. Y bueno, a lo mejor esto es fruto de estas necesidades que está pasando muchísima gente que no tiene trabajo y que en muchos casos no debe percibir, ¿no es cierto?, ese subsidio que se le da a mucha gente, pero hay otro tanto que tampoco lo recibe. Yo me imagino que será eso. Yo no puedo imaginarme que esto pueda ser organizado por alguien. Después de la tarde dijo otra cosa. Sí, no, en esa misma entrevista. Vos sabés que en esa misma entrevista dijo otra cosa. Ah, en la misma. Porque él admitió que el paraguayo González es integrante de camioneros, pero también, además, dijo, bueno, está bien, si él tuvo algo que ver y se puede comprobar, veremos, pero eso no quiere decir que yo tenga algo que ver con eso. Fue un tanto llamativo, esa parte del audio no la tenemos, de la entrevista de Helbung, pero fue un tanto llamativo que como que se despegara del hombre ¿viste? Bueno, después en la conferencia de prensa eso no lo dijo, esto que acabo de mencionar, dijo otras cosas, pero bueno. Ahí estaba entonces Hugo Moyano hablando con Radio Mitre, luego dando una conferencia de prensa al lado del Momo Venegas. En 6 minutos el editorial. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Regalá libros, regalá mitomanías argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos. El nuevo libro de Alejandro Grimson, publicó Siglo XXI. Una partera ilegal cometió el delito más atroz. Hace 10 años que practico esta profesión y jamás nadie ha dudado de mi palabra. El robo de bebés. ¿A usted le parece que está mal que acceda a venderlo? Secretos Argentinos presenta Caso Clara Liz Pereira, Bienes de Cambio. Yo creo que estoy haciendo una obra de bien. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. Dirección, Marcelo Camaño. Yo me considero una privilegiada de estar en el lugar que estoy. Secretos Argentinos, domingos 20 horas por la Radio Pública. ¡Aire libre! En todo el país. En todo el país. A toda hora. 6:56 PM. Conectate al verano. Esta temporada también nacional. Nacional. Guillermo Fernández en un show único. Con Cristian Zárate en piano. Solos. Guillermo y Cristian repasando temas propios y clásicos del repertorio tanguero. Jueves 27 de diciembre a las 21:30 en Notorious. Callao 966. Entradas en venta por Ticketek. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades. Obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga, el muerto se fue de rumba. Ah, caballero y equipo, bueno, ayer estuve paradito desde las 12 sí. hasta las 17:55. ¿Dónde? En el Palacio de la Papa Hervida. Según Citadini Marco, el almuerzo se iba a realizar allí. Y a mí también me, así me que, dijeron bueno, que era ahí, espero que me arregle el asunto. Mañana es mi cumpleaños. Que no se pongan gasto. Abrazo para todos. Abrazo. Yo nos estaba esperando ahí, estaba en el otro lado. Y bueno, a veces hacemos esas cosas para despistar, ¿no? Tenemos otro, dale. Para el señor Caballero y todo su equipo, soy la oyente Susi. Quiero dejarles un gran abrazo por estas fiestas. Y también para Tati, que ya es del equipo también, y para todos los equipos de la radio. Muchas gracias, queridos compañeros comunicadores. Muchas gracias. Gracias a vos, amorosa, muchas gracias a vos. Bien, a las 8 de la noche, conferencia de prensa del líder de la CTA, Hugo Yasky. Bien, que digamos es la que está enfrentada a Pablo Michel. Sí, ¿no? Estará vinculado seguramente a lo que ha sucedido ayer y hoy. Otro mensaje. Habla Adrián de Guaymallén. Quiero decir que Cristina es una explosión patriótica. Es un ser colmado de amor. El amor es la fuerza más poderosa del mundo, constructor de la paz. Estoy muy de acuerdo, ¿eh? El amor es la fuerza del mundo, la constructora de la paz. Qué lindo eso. 7:00 p.m. Carlita, ¿vamos a las noticias? Sí, claro. ¿Con quién vamos? Con Silvia Mila y Nancy de Andrés. Ya volvemos con el editorial, ¿eh? Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 26 grados 4 décimas, humedad 33%. En Río Gallegos, temperatura 9 grados 1 décima, humedad 75%. Jorge Capitanich negó robos en Chaco y aseguró que se trata de operaciones políticas. El gobernador chaqueño negó que haya habido asaltos a supermercados en su provincia. Consideró que los hechos que sucedieron en diferentes puntos del país entre ayer y hoy son una operación de carácter político impulsado por ciertos sectores con el objetivo de generar zozobra social. En ese sentido, señaló que los saqueos a supermercados ocurridos recientemente son intentos desesperados de estos grupos de presión permanente que tienen que ser repudiados por el conjunto del pueblo argentino. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa se manifestó contra los actos de vandalismo. La entidad emitió un comunicado rechazando los hechos que se registraron en algunos puntos del país, en supermercados y centros comerciales. Este sentido indicó que la violencia y el vandalismo jamás pueden ser un método de negociación política ni económica. La querella en la causa ESMA espera que algunos represores rompan el pacto de silencio y brinden información. La indagatoria a los imputados en el juicio de la mega causa ESMA se reanudará la semana que viene. Uno de los abogados querellantes, Rodolfo Sansón, dio detalles. Para la próxima semana lo que se espera es continuar con las indagatorias. Hay varios que las adelantaron y querían esta declaración, así que creo que nosotros estamos expectantes a que algunos de los imputados brinden su versión de los hechos y de manera posible que puedan romper el pacto de silencio y brindar información, que es mucha la que falta. Ayer declararon 3 de los 68 imputados. Arrancó las declaraciones Juan Antonio Asic, quien negó las acusaciones en su contra. Recordemos que también están imputados Acosta, Astiz, Donda, Pernías, Radice, Rolón, Baniek, los procesados por los vuelos de la muerte y el economista exfuncionario de la dictadura Juan Alemán. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Río Gallegos, temperatura 9 grados, una décima, humedad de 75%, con cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, temperatura 26 grados, 4 décimas, humedad 33%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Estamos a 21 de diciembre. Faltan tres días para la Navidad de un año que ha sido realmente intenso. Hay sectores que se han empeñado en estas últimas semanas, estos últimos días del año, en incendiar el país. Lo denunciamos desde este mismo micrófono hace unos meses. La estrategia de los grupos concentrados y sus aliados en el movimiento sindical, en la oposición política, era practicar el desgobierno, era incendiar las calles, porque las calles incendiadas son la fotografía y la imagen condicionante para cualquier gobierno democrático. Uno no puede caer en la torpeza de adjudicarle cada cosa que sucede a Héctor Mañeto. Tampoco caer en la ingenuidad de que estas escenas son parte de un hecho aislado que no tiene que ver con otras cuestiones que hacen a lo central de esta encrucijada histórica de la Argentina. Y es ver quién gobierna. Si el gobierno de la democracia, las corporaciones o los sindicalistas amigos de las corporaciones. Las escenas que vimos hoy no son saqueos, son robos. Robos organizados, coordinados, con personajes nefastos de la marginalidad política y sindical movilizados alrededor de supermercados y comercios. Hace unos días nomás, a través del diario oligárquico La Nación, Pablo Micheli habló de la guerra nuclear. Esta es la guerra nuclear de Pablo Micheli. Esto era lo que prometían los mismos sindicalistas que nacieron para luchar contra la burocracia y hoy se abrazan con la propia burocracia que amenaza el Estado de Derecho de 40 millones de argentinos. Eso es lo que está pasando hoy. La guerra nuclear de Pablo Micheli y Bartolomé Mitre. La guerra nuclear que pronosticó él y que tiene pantalla en la señal TN. Y no es casualidad. Hay coordinación discursiva, semántica y conceptual entre estos grupos que son básicamente grupos anti-kirchneristas. Quiero decir, son grupos que están contra la mayoría política de este país. No son saqueos. Son robos coordinados, organizados, destinados a incendiar la calle. Quieren teñir de sangre la República. Porque saben que si eso no sucede, sus privilegios están cuestionados y es cuestión de tiempo para que les llegue también el momento de pasar a ser iguales en una República de iguales. Que es lo que realmente no quieren, no soportan y no toleran. Con la excusa de la ley de medios, el grupo Clarín ha perturbado el debate público durante 3 años y 2 meses. Con la excusa de la ley de medios, el grupo Clarín se ha transformado en un grupo de agitación que promueve una lectura de la realidad, que es funcional a estas escenas de caos programadas por los mismos sectores sindicales y políticos que no saben cómo superar al kirchnerismo. Esta coordinación es inversamente proporcional a la impotencia política que sienten por no poder representar a más gente de la que representan, incluso que cada vez representan menos. Estos son robos organizados y no saqueos, porque si la realidad que pinta el trotskismo nacional a través de su análisis de situación fuera real, y este fuera el gobierno del ajuste, la represión y la pobreza, el 9 de diciembre hubiera habido nada más que 20.000 personas en la plaza y no 200.000 como las hubo. Y en la marcha de Moyano, donde hubo 20.000 personas, hubieran habido 200.000 personas. Ese es un dato de la realidad. Es fáctico. Pero en el relato que los mantiene unidos y coordinados, a ellos también, hay que decir que todo es el caos, que la catástrofe ya comenzó, que el mundo se acaba y que por eso se viene la guerra nuclear. Pablo Micheli, después de esas palabras, la verdad, debería pedir disculpas públicas. No se le puede adjudicar a él la autoría intelectual de todo esto, no, por favor. Pero sí se le puede exigir que baje la tensión, que se tome una aspirineta y que se vuelva a su casa y que deje en paz a los millones de argentinos que quieren disfrutar las fiestas como corresponde. Porque después de mucho tiempo, y después de muchos años, y sin negar que existen problemas, la Argentina tiene un rumbo que entusiasma y enamora a la mayoría de este país. Se han quedado afuera ellos de este proceso por propia voluntad. Pero arruinarle la fiesta a los otros, arruinarle la fiesta a los millones de incluidos, arruinarle la fiesta a los que creen y creemos que el símbolo de recuperar la sociedad rural para el Estado democrático vale más que 1.000 palabras. Se podrán hacer 800 discursos. Se podrá decir que este es el gobierno del ajuste, de la derecha. Se podrá interpelar continuamente desde el púlpito, diciendo que este es un gobierno que no tiene en cuenta a nadie. Y hay millones que lo van a desmentir. Hay millones que van a desmentir ese relato. Porque ese relato está rengo de realidad. Es lamentable la imagen de la conferencia de prensa hoy en la CGT. Los presuntos dirigentes que quieren el diálogo incitan y desafían a un gobierno en una situación de tensión y conflictividad como esta. Se comportan como ensordecidos, como enceguecidos, y no como lo que son. Dirigentes que representan a otros. Podrá decir Moyano en su defensa que el gobierno lo apuntó directamente a él. Lo que no puede negar Moyano es que hay gente de su gremio involucrada en los sucesos de violencia. Por lo cual, hubiera sido más sensato salir a decir que él no tenía nada que ver y que criticaba y condenaba a ese sindicalista de Campana que participó de los hechos de violencia que se produjeron ayer en una ciudad que tiene el menor índice de desocupación de toda la Argentina, Campana. Eso hubiera sido bueno de parte de Moyano, porque una cosa es pelear por el mínimo no imponible de ganancias para modificar eso, y otra cuestión es participar de una estrategia general de incendio de la calle. Son dos cosas distintas por las cuales hoy Moyano, y esta no es la primera vez que lo digo, demuestra que está políticamente desorientado, ha extraviado el rumbo y tiene algo que replantearse. Hoy Moyano no puede llenar la Plaza de Mayo, no puede llenar ni la mitad de la Plaza de Mayo, no puede llenar ni un cuarto de la Plaza de Mayo, ni siquiera con el aporte de Luis Barrionuevo, el escuálido aporte de Pablo Micheli y de la izquierda que se prenden todas. ¿Ganó o perdió Moyano en todo este tiempo? ¿No sería hora que revise su estrategia? Alguna gente se asombraba y se asustaba por las imágenes de la televisión. Habrá que decirle que está hecho para eso. Que esas imágenes buscan generar miedo, desconfianza, que la gente se meta en sus casas, que baje la persiana, que diga otra vez, como en el 89, como en el 2001, este no es ni el 89 ni el 2001. Aquellos eran robos famélicos, donde la gente se llevaba un pedazo de vaca para comer. Hoy se llevan electrodomésticos, porque no son saqueos, son robos, delitos. Emilio Pérsico nos contaba lo que pasó en San Fernando. Les quiero contar, yo algo comenté antes. Emilio Pérsico vive allí. Vive en un barrio obrero. Es el secretario de Agricultura Familiar de este gobierno. Secretario general también del Movimiento Evita. A él no se la cuentan, él la vive. Estuvo ahí. No solamente habló de la coordinación, sino que después grupos de pibes se sumaron a robar ese supermercado. Y ahí sí creo que hay que poner la atención. Son en muchos casos los mismos pibes que la otra vez, cuando se festejaba el Día de Boca en el Obelisco. Después protagonizaron actos vandálicos de robo, de romper locales, de apedrear policías, de robar las carteras a las pibas que pasaban por ahí. Y eso ya no es un problema ni de Moyano ni de nadie. El vandalismo y la violencia han llegado a un punto que se han convertido en una cultura dura o una subcultura dura en ciertos sectores, en muchos casos marginados y en otros sectores automarginados. Y no es para tomar a la ligera. Hay 500.000 pibes que en la provincia de Buenos Aires no estudian ni trabajan. Y que cualquier bondi los lleva y los deja bien. Porque la adrenalina de sus vidas es involucrarse en situaciones violentas como esta. Puede ser dentro de una barra brava, puede ser en un festejo futbolístico, o puede ser en estos robos coordinados y organizados por distintos grupos a los que una vez que se abrió la puerta del supermercado, estos pibes que habitualmente están tomando por ahí cerveza, se suman y comienza el destrozo. Es una subcultura de violencia y vandalismo que en algún momento habrá que replantearse seriamente cómo se la empieza a desmalezar, cómo se la empieza a solucionar. En general el progresismo tiene para esto una respuesta de largo plazo. Todo se va a solucionar el día que todos tengan trabajo, el día que todos estén bien económicamente, y quizás sea así, nadie puede negar que la asignación universal por hijo ha sido la política de largo plazo más efectiva a la hora de la integración social. Pero ¿cómo integramos a estos pibes? ¿Y cómo empezamos ahora a integrarlos definitivamente para que no se conviertan en base de maniobras de otros grupos que lo único que pretenden es generar caos, conmoción y desestabilizar a un gobierno constitucional? Ese reservorio de los hinchas violentos, el reservorio de los sindicatos que no mueven trabajadores, porque no se sienten expresados esos trabajadores, pero que de algún modo alguien tiene que sostener la bandera. Y los pibes van. Esto no los hace ni mejores ni peores. Digo que ahí anida una base de maniobra para los sectores que quieren producir violencia, caos, conmoción, y que generalmente la derecha, por un lado, estigmatiza y el progresismo ignora. Desde su torre de Babel, para estos no existen los pibes. Y son solo tomados en cuenta por los otros grupos que hacen negocio y ganan dinero con el caos, la violencia y la conmoción. Por último, lo único que me resta agregar, faltan 3 días para Navidad. Como vemos, hay sectores que la quieren enlutar, quieren que corra sangre en las calles. La Argentina ya ha tenido demasiada sangre, ha tenido demasiada violencia. ha tenido demasiado de todo esto junto. La Navidad es un tiempo de paz. Es el nacimiento de un tipo que a partir de ese momento generó una nueva era. Por eso hablamos de ella como la era cristiana. Fue un punto de inflexión, un cambio en el rumbo de la historia. Un tipo que venía a ofrecer compartir el vino y el pan. Y a construir una sociedad que es la sociedad del amor. Hablar de amor en este día, dirán, caballero está loco. No, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Porque los argentinos nos reconocemos en la gente que trabaja, en la gente que estudia, en la gente que consigue cosas, en la gente que concreta sus proyectos, en la gente que cree en este rumbo, en la gente que está cambiando el país, y lo está cambiando para mejor. Y así como aquello fue un cambio de era, este es un cambio de época. Quizá estemos frente a los últimos estertores de un orden viejo, conservador, caduco, que ha generado bolsones de marginalidad y de pobreza y de subdesarrollo cultural, y esto sobre todo en las élites dirigentes, que está llegando a su fin. Hay un nuevo orden que asoma. Es el orden de la democracia, es el orden de la integración social, y es el orden donde todos valemos lo mismo. Ya no hay corporaciones, ni sindicatos, ni empresas que le puedan dar órdenes a esta, nuestra democracia. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Comienza espacio publicitario. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Hoy más que nunca. Lunes a viernes, 7 a 9. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Los Caminos de Pacho. Los Caminos de Pacho. Sábados, 20 a 21. Con Pacho O'Donnell. Revuelto Gramajo. Domingos, 2 a 4. Con Alejandro Simonazzi. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves $150. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Viernes 21 de diciembre, 21:30. Alfredo Pino y los hermanos Butaca despiden el año junto a dos invitadas de lujo, María Volonté y Mavi Díaz. La Peña del Colorado, Güemes 3657, Palermo. Reservas 48221038. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Diecinueve veintiuno, despedimos al compañero Enzo, nos estuvo acompañando toda la tarde, un compañero no vidente, oyente del programa, que se ha sumado aquí a la mesa. Bueno, muchas gracias Enzo por venir, ¿eh? Está siempre invitado. ¿Eh? Y ahora nos vamos y rápidamente vamos al móvil. Móvil de la radio pública, allí está Liliana Arias. Liliana, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y en el centro de capacitación del INAP, donde hace instantes el jefe de gabinete Juan Manuel Aval Medina, junto al secretario de comunicación pública Alfredo Escochimarro, acaban de recorrer este centro. ¿Y con qué objetivo, Aval Medina? Sí, estamos en un día de inscripción para los concursos de los empleados para acceder a los cargos de planta del Estado, y con esta nueva metodología que estamos haciendo, que parte del trámite se hace virtual y esta parte se hace presencial. Solo en el día de hoy se han inscrito más de 1.500 personas, tanto para pasar a formar parte del Estado como para promocionar en su propia carrera, ¿no? Estamos fortaleciendo el Estado, haciéndolo más ágil, más eficiente y más capacitado para atender a los ciudadanos. Yo tengo y estoy obligada a preguntarle qué lectura se hace a esta altura después de tantos saqueos y tantos disturbios en distintos municipios y en distintas ciudades del interior del país también. Y básicamente que el conjunto de los argentinos repudiamos enérgicamente este tipo de metodologías. Lo que estamos viendo no tiene nada que ver con protesta social. Hemos visto a lo largo y a lo ancho del país en esos hechos organizados, en los lugares donde ocurrieron, que eran grupos muy, muy organizados, vinculados a la delincuencia, que robaban LCD, plasma, nunca comida, y con una actitud muy organizada, llegando en micros, en camiones, y realmente nos preocupa porque varios dirigentes de nuestro espacio, de otros espacios, nos han dicho que hubo colaboración de sectores gremiales, sectores políticos. El gobernador Jorge Capaz habló de Pablo Micheli. Hoy Pablo Micheli en la conferencia de prensa reconoció que ellos habían decidido una medida de fuerza que dejó sin luz a la mitad de la provincia. No se hizo cargo de los destrozos, pero prácticamente lo ha hecho. Otros gobernadores han hablado de la participación de camioneros. Hoy salieron ellos a decir que no era así. Bueno, esperemos que no lo sea y que de una vez hayan salido tarde, pero bueno, condenando las acciones, ¿no? El piso de Radio Nacional lo escucha Naval Medina. ¿Qué tal, Juan Manuel Naval Medina? Roberto Caballero te saluda. Roberto, ¿cómo está? Bien, una sola pregunta y es si esto que estuvimos viendo por televisión, estas escenas de robo organizadas y coordinadas, son algunas de las cosas estrambóticas que había anunciado Cristina Kirchner hace poco más de un mes y medio. Exactamente. Son parte de esas cosas estrambóticas, son parte de esa amenaza que tuvimos hace pocos días atrás, o sea, por el Día de la Nación, que un dirigente dijo que iba a tener una guerra termonuclear en la Argentina, los cortes de luz que vimos antes de una demostración opositora, un conjunto de cuestiones que, bueno, los argentinos nos tienen que tener muy en claro que hay sectores que es lo que único que buscan es frenar este proceso de cambio y transformación social, ¿no? Uh-huh. Hoy también escuché algunas declaraciones donde vos comentabas que Moyano debería demostrar que no está detrás de estos robos planificados. Y en un punto también él contestó después diciendo que en realidad las pruebas las tiene que aportar el gobierno. ¿Hay en este momento algún tipo de trabajo en relación a esto? Porque hasta ahora hay muchos comentarios de sectores vinculados al sindicato de camioneros y también a otras organizaciones o incluso municipios políticos en la provincia de Buenos Aires. ¿Todo eso se está concentrando de alguna manera? ¿Se podrá hacer público? Trabajando a nivel provincial, ¿no? Tenemos 2.000 detenidos en Santa Fe, más de 1.500 en la provincia de Buenos Aires, un buen número en Río Negro. Hace poquito me decía el gobernador de Santa Fe que, bueno, ya habían aportado las chapas de los autos que habían llegado, que parecían ser del sindicato de camioneros a alguno de los problemas que hubo en la provincia de Santa Fe. Hay un conjunto evidente que, bueno, será la justicia obviamente la que va a evaluarlo, ¿no? Uh-huh. Ministro, ¿cómo le va? Marco Citadini lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Quería preguntarle si hay algún tipo de ¿tienen algún tipo de prevención de que por la noche puede haber algún tipo, o cuando llegue la noche, mejor dicho, algún intento organizado nuevamente en algún lugar del conurbano? Digo, ¿hay algún dato acerca de esto? Porque se rumorea. Esperemos que no, obviamente. Tenemos uh-huh. que estar atentos, todas las autoridades provinciales, que finalmente son las que tienen responsabilidad sobre el territorio, están alerta, trabajando, estamos en comunicación permanente, estamos muy, muy activos y esperemos que los sectores que intentaron hacer este tipo de cuestiones y convocaban a algunos saqueos incluso por mensajito de texto o por Twitter, salgan a repudiarlo, a decir que puede ser una confusión, pero que por lo menos que se arrepintieron de eso, ¿no? Uh-huh. Ministro, jefe de gabinete de ministros, muchas gracias por esta comunicación con la radio pública. No, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Y muy, muy feliz Navidad para todos los oyentes. Ah, lo mismo digo, ¿eh? Gracias. Juan Manuel Abal Medina. Sí, estaba con Liliana Arias, nuestra compañera, allí en el móvil de la radio pública. Lili. Sí, solamente acotar que obviamente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra en Santa Cruz, obviamente está informada y permanentemente comunicada con todo su gabinete. Muy bien, gracias. Allí estaba Liliana Arias. Comienza espacio publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Diversidad de paisajes. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 7 de la tarde, 27 minutos. El verano suena mejor en la radio pública. La radio pública. Guillermo Fernández en un show único, con Cristian Zárate en piano. Solo Guillermo y Cristian repasando temas propios y clásicos del repertorio tanguero. Jueves 27 de diciembre a las 21:30 en Notorious, Callao 966. Entradas en venta por Ticketek. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Diecinueve y veintiocho, una cosita importante, esto tiene que ver con el contexto en el cual suceden los episodios que hoy se pudieron ver por televisión. La CGT de Hugo Moyano acaba de declarar el estado de alerta y movilización, justificándose en las acusaciones falsas, según ellos, del gobierno nacional en relación a los episodios de violencia y a los robos en distintos supermercados y comercios. La CGT acaba de declarar estado de alerta y movilización, amparándose y justificándose en las denuncias públicas que hizo el gobierno nacional en relación a gente de esta central involucrada en los hechos de violencia. Bien, tengo un cable de noticias argentinas, tiene tal vez algo que ver, ¿no? Porque que dice arriba, la sociedad rural convocó un paro ganadero para el miércoles. Ah, bueno, sintonía fina, pero sí. Del otro lado se llama. Claro, tiene una serie de inconvenientes, digo, el paro no lo hacen los patronales, es un lockout, bueno, eso. Pero más abajo, lo que dice, se trata de una protesta decidida por la entidad que dirige Luis Miguel Echeverri y cuya comisión directiva hoy estuvo reunida todo el día en el predio de Palermo. Pero más abajo lo que dice es, la mesa de enlace de entidades agropecuarias convocó un paro de comercialización de ganado entre las 6 y las 24 del próximo miércoles en rechazo por la expropiación del predio ferial de Palermo de la Sociedad Rural Argentina. O sea que no es solo, o al menos acá lo que queda claro es que en todo caso la mesa de enlace funciona como ariete de la sociedad rural. Digo, pero esto es lo que se ha convocado, un lockout ganadero en este caso, para el miércoles que viene, en el mismo momento, o al menos esta información nos llegaba en el mismo momento, en el que el ministro Julio Alac, allí en Casa de Gobierno, explicaba un poco más de qué se trata este decreto de nulidad de la venta vil del predio de Palermo. Volvió a explicarlo, algo bastante similar, pero con algunas aclaraciones de lo que había hecho en el día, de lo que se había hecho en el día de ayer, ¿verdad? Es muy simple, si a vos te venden algo y después no pagás, te lo sacan. Sí, eso además, fue lo que pasó. Lo que hizo fue una escala de valores, digo, porque nosotros hemos tomado como cierta una cifra que fue la de los tasadores del Banco Hipotecario y del Banco Ciudad, si no recuerdo mal, que es de 131 millones de dólares, sí. Esto era ciento y pico más de millones de dólares de lo que verdaderamente se pagó. Pero eso es lo que los tasadores, los tasadores oficiales habían en ese momento determinado. El precio de mercado era infinitamente superior a eso. Un piso de 300 millones de dólares por ahí para empezar a discutirlo el asunto. Así bueno, todo, eso, nunca pagaron. Nunca pagaron. Y quiero felicitar desde acá a Fernando Pítero y Manuel Algeri. Hace un año y medio hicieron una investigación y denunciaron en Tiempo Argentino que La Rural no pagaba absolutamente nada. Eso después es una investigación que fue al expediente judicial en la que se terminó comprobando todo esto y se procesó finalmente a Domingo Felipe Cavallo, y a partir de eso la presidenta ha firmado un decreto declarando interés público y recuperando para el Estado Nacional el predio ferial de Palermo, es decir, la Sociedad Rural Argentina. 19:31, nos vamos a las noticias de esta hora. Decime, ¿con quién nos vamos? Con Nancy de Andrés y Silvia Miller. Gracias, Carly. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 26 grados 4 décimas, humedad 33%. Julio Alac ratificó que el precio vil fue el fundamento sustancial de la nulidad de la venta de La Rural. El ministro de Justicia dijo que la tasación de ese momento era de 63 millones de dólares y no de 30 millones, como se vendió. El funcionario destacó que el acto de 1991 es un decreto nulo de nulidad insanable. El Estado tiene potestades para anular este tipo de actos. Legisladores bonaerenses denunciaron a policías por encubrir a los asesinos de Candela Rodríguez. Consideran que los integrantes de esa fuerza tienen negocios comunes con el narcotráfico. Por otro lado, reclamaron que el fiscal y el juez de la causa sean sometidos a un jury por mal desempeño de sus funciones. Estos dos duros cuestionamientos a la investigación judicial y policial se produjeron luego de que todos los acusados fueran liberados por orden de la Sala 3 de la Cámara Penal de Morón, que anuló las indagatorias y las prisiones preventivas. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 26 grados 4 décimas, humedad 33% con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Horacio Marmurek. A ver, algunas cosas que nos han llegado hasta acá, este domingo en Plaza San Martín Fierro, frente al busto de Gardel, Urquiza y Cochabamba, se va a realizar la milonga, el tango y la democracia, porque se les aguó el domingo pasado, decían los muchachos, que nos alcanzaron. Esto de 17 a 20 va a tener lugar, la gente Unidos y Organizados invita a acercarse y a disfrutar de una bonita milonga este domingo. Agradecemos la invitación. También va a tener lugar en la ciudad de Buenos Aires el primer Festival Nacional de Armónicas. Esto va a ser entre las 15 y las 21 mañana en la Casa Nacional del Bicentenario. Va a haber de todo, entre ellos dos que yo conozco y mucho, Lucas Chamorro y Sandra Vázquez Grupo. Va a ser una muy bonita ocasión para escuchar la armónica argentina, entendida ya sea desde el folclore, del tango o del blues y el rock, que son lo que se puede dar vuelta, y el jazz. Recordemos, uno de los más grandes armoniquistas o armonicistas del mundo fue Hugo Díaz, otro contemporáneo es el señor Franco Luciani, y estos no le van a la saga. Madonna va a estar tocando finalmente en Córdoba hoy a la noche, y desde ahí hay un montón de gente que tiene 45.000 entradas vendidas, o sea que hay mucha gente esperando para verla. Y la señora Eleonora Casano, muchos años de actividad, va a bailar gratuito en el Obelisco mañana 20:30 horas. Usted sabe entonces ahora por qué ayer le costó tanto volver a casa si vivía en Capital Federal. Era un caos. ¿Vio? Para otras cosas, yo pensé que era que estaba el Momo Venegas repartiendo globos. No necesariamente. Bueno, va a interpretar Cascanueces mañana a las 20:30. Va a estar acompañada por la orquesta que va a dirigir Carlos Calleja con Hernán Cornejo, y una clase abierta a cargo de Julio Boca. Bien, muchas gracias, Marmo. ¿Algo más? Telma Luzzani. Sí, no. Yo tenía una invitación también para mañana. El que esté interesado, bueno, hay dos temas interesantes en carta abierta mañana a las 11. Por un lado, por supuesto, se va a analizar la sucesión de saqueos, hechos de violencia que vienen ocurriendo, como una interpretación de que es una ofensiva desestabilizadora. Y la otra es que va a estar hablando con todo ese compañero Alexis Tsipras, es el líder de la coalición de izquierda de Grecia. Nosotros sacamos acá a Costas y Sichos, que dijimos que era un compañero que nacido en Quilmes, que está en Grecia. Bueno, está junto con él Alexis Tsipras, es el político griego y líder de la coalición de izquierda radical Syriza, que plantea justamente una política contracíclica parecida a la Argentina para resolver la crisis que hay hoy en Grecia. Así que mañana, 11 de la mañana, en la Sala Borges de la Biblioteca Nacional. Gracias, Telma. Javier Vicente, ¿qué tenemos en deportes? Bien, hay que contar algunas cosas cortitas y al pie de este día viernes, preparándonos para el fin de semana, que básicamente para los futboleros va a transitar por las principales ligas europeas, por ejemplo, en España, donde hoy está jugando el Atlético Madrid, y mañana va a estar jugando el Barcelona frente al Valladolid y el Real Madrid frente al Málaga. Lo mismo va a ocurrir con la fecha italiana, que se va a jugar en gran parte en el día de mañana. Roma-Milan sobresale, Inter-Genoa también es otro de los buenos partidos. Y en cuanto al movimiento del mercado de pases, hay que decir que Bangioni, Lionel Bangioni, el chico de Newell's Old Boys de Rosario, ya es jugador de River, que además va por más refuerzos, por Iturbe, por Fabro, por Mauro Zárate. En el caso de Racing, realmente la oferta que le está haciendo el Benfica por los chicos Centurión y Farinha es importante, y todo apunta a que posiblemente sean vendidos. Tal vez Uno de ellos se va ya ahora y el otro a fin del próximo campeonato. Que el Rolfi Montenegro va a estar firmando el día miércoles en Independiente, mientras que San Lorenzo, que vendió a Bianchi Arce al marcador central, tiene que reemplazarlo y piensa una vez más en Fabrizio Colochini, aunque la cosa sea difícil, pero como Colochini es hincha de San Lorenzo, tal vez se le dé. El padre está trabajando en San Lorenzo, exacto, ¿no? Acaba de incorporarse a las divisiones inferiores del club San Lorenzo de Almagro. Y uno de los datos importantes de la jornada, lo decíamos en los títulos, fue la renuncia de Del Potro a jugar la ronda inicial de la Copa Davis del 1 al 3 de febrero frente a Alemania. Se bajó Del Potro, que dice que prefiere priorizar, digamos, su desarrollo personal con otras competiciones y no esta de la Copa Davis. Muchas gracias, Javi. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Historias de nuestra historia. Domingos, 13 a 14. Con Felipe Piña. Panorama del Mercosur. Panorama del Mercosur. Domingos, 7 a 8. Regala libros. Regala El Cocinero Científico, cuando la ciencia se mete en la cocina, de Golombek y Schwarzbaum. Publicó Siglo XXI. Viernes 21 de diciembre, 21 y 30 horas, Alfredo Pino y los hermanos Butaca despiden el año junto a dos invitadas de lujo, María Volonté y Mavi Díaz. La Peña del Colorado, Güemes 3657, Palermo. Reservas 48221038. Diversidad de paisajes. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 7 de la tarde, 39 minutos. Este verano. Nuestro aire. Sigue siendo nacional. Nacional. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades. Obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves, 150 pesos. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Vía Libro. Sábados 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Si estás buscando refrescar tus neuronas, Nacional. La radio pública. Verano. En Facebook y Twitter. Búscanos y seguinos. Nacional y Pública. Fin espacio publicitario. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hola, caballero. Buenas tardes. Habla Nelia de Banfield. Bueno, la verdad que hoy a la tarde Moyano llamando, dando una conferencia de prensa junto con Micheli, diciendo que esto está orquestado por el gobierno para victimizarse. La verdad que Moyano perdió la chaveta por completo. Uh-huh. Sí, Nelia. Tenemos otro. Horacio de Martínez, tengo 84 años, ando muy bien. Caballero, mira, te digo una cosa. Dígame. Acá está lo que está pasando. Mira vos qué gente. Barrio Nuevo, el Momo Venega, Dualde, la señora de Dualde, la señora de Barrio Nuevo, de Narváez. Toda esa gente, como no pueden ganar por los votos, van a hacer cualquier cosa para voltear a Cristina. Y no... Muchas gracias por el mensaje. ¿Tenemos otro? Vamos. Sí, habla Armando de Escalada para desearles felices fiestas y preguntar dónde está Caló, que no se oye, ni se ve, ni nada. Yo creo que lo menos que puede hacer es salir y decir algo, ¿o no? Bueno, chicos, felicidades. Es una buena idea, ¿eh? Felicidades también para vos y tu familia. ¿Tenemos algún mensaje en Facebook? Sí, Virginia dice, gracias por tus palabras, siempre exactas, el gracias es para vos, Roberto. Ah, muchas gracias. Sandra, excelente, querido amigo, ese también sos vos, Roberto. Me representás totalmente, orgullo de tenerte como referente, gracias mil. Por su parte, María, gracias Roberto, por favor, ayudemos a los que necesitan a dejar la marginalidad. Amor y solidaridad, somos iguales. Sí, yo ahí tendría que decir que en realidad nuestros referentes son todos ustedes, ¿eh? Ya que nos conocimos, nos vimos en la plaza la otra vez, digo, nosotros nos miramos a ustedes y tratamos de hacer lo que entendemos que ustedes dicen que tenemos que hacer. 19:43. ¿Tenemos otro? Hola, ¿qué tal? Esto es para Roberto Caballero, que yo te quiero mucho. Roberto, soy Martín, el saxofonista militante. Te quiero mi corazón. Mañana tocamos los Narizones de Candela en Jaramillo 3055 a las 11 de la noche, 11 y media de la noche. Jaramillo 3055, Narizones de Candela, nacional y popular. Te quiero, Roberto. Yo también, querido. Bueno, que vaya mucha gente y felicidades. Nos vamos a la batalla de los DJs, ¿ya? ¿Te parece? Sí, dale. ¿Lo quieren? Sus armas son los discos. Son los discos. Sus municiones son las canciones. Batalla de DJs. Batalla de DJs. Rosa. Batalla de DJs. El amor sobre toda diferencia. Una lucha a fondo, donde las reglas del musicalizador no existen. Batalla de DJs, con la presentación estelar de Tito Caballero y Tiburón Marmuré. Batalla de DJs. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Arrancamos con la batalla de los DJs. ¿Qué me compraste, cita? Necesitaba un peluche. ¿Qué quieres? Ven y cumple. No digas eso. Que los padres no son. Papá Noel existe. Vamos a empezar por otra cosa. Es por un cumpleaños. Ah, perfecto. Perfecto. 19:45. Estamos con el tiempo bastante ajustado. ¿Estamos ajustados? Así que lo que le voy a ofrecer en esta jornada es que arranque usted. Arranco yo. Porque como la última gane yo, bueno, le voy a dar el changuí ahora para que impacte a la audiencia, a la teleplatea. Sí, ustedes son conscientes de que están flojos últimamente, ¿no? ¿Cómo estamos flojos? Estamos. Están pinchando, se están desinflando. Ya se acaba la... Es que falta hora para que acabe. A ver, vamos a hacer... Yo soy el defensor de público de, sí, de este segmento. Ay, de este segmento. Escúcheme, hacemos temático, quedamos. Temático. Es fin de año. A ver. Hablamos de la Navidad, hablamos de Papá Noel como un personaje foráneo. Sí. Y hablamos en su momento de que hay una campaña, sí, contra Papá Noel en España. ¿Sí? ¿Sabía? No. Hay gente que banca a los Reyes Magos. Qué cosa interesante que usted... ¿No? Sí. No solamente banca a los Reyes Magos, sino que tienen un rap de los Reyes Magos. Eso. Tres R's, de 6 a 6 de enero, escúchalo, Jerusa Studio, venimos de Oriente, lo traemos de lejos, sí. Reyes, magos, magos, reyes, los tres vestidos con oros y pieles, te levantas con juguetes, ya ha pasado, uy, ni nos hueles, gracias por la leche, sé que lo somos, traemos, UBC, PSP, Neteser, yo que sé, calcetines y un jersey, es lo que hay. Hey, Hablamos de Papá Noel, Santa Claus. La batalla de los DJs. Quiero aclarar que son españoles, por eso dicen jersey. Sí, no son jersey. Bastante españoles. Son muy españoles. Son muy españoles y recuerde que acá estamos trabajando sobre los niños, no estamos trabajando sobre la gente grande. Por eso le dice que la leche y que esas cosas y que te levantás. El jersey. El jersey. Me encantó, che. ¿Te gustó? Sí, me gustó, me gustó. Yo voy a ir un clásico. Estamos también temáticos, estamos a muy poquitas horas de la Navidad. Elvis Presley, Navidad Azul. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. Como un fanático de Elvis Presley. A mí me gusta Elvis. Elvis está vivo. Elvis está vivo. ¿Dónde vive? ¿En Paternal? ¿Dónde vive? ¿En Bernal? Sí. No, no, Elvis vive solo por acá. Solo los viernes. Sí. Pero dale, ¿qué tenés? En la quinta que está al lado de Luca Prodan. Ah, mira. Exactamente. No me arrugues, Marmo. Usted fue al clásico, fue atrás. Lo público. Con el señor Marco Citaini compartimos más o menos la edad. Más o menos la edad. Sí, yo soy mucho más joven. Sí, y él se acuerda de una... A ver, porque cuando uno es joven y adolescente, ya a los 18 años ya no te gusta la fiesta, la Navidad. No. Y había una canción que a todos los que a los 18 años esta canción salió, nos representaba, que era la de Ataque 77, Papá Llegó Borracho. Claro. Felices Navidades para todo el mundo. Papá Llegó Borracho, como de costumbre. Año nuevo, vida nueva. Caballero. Bueno, esta para la tribuna. Es un clásico. Me trajo Elvis, caballero. Me trajo Elvis. Yo solo para demostrar que soy más joven que ustedes dos. Ajá. Tengo un temita de Miranda que se llama precisamente Navidad. Me acercaría a mí cuando las luces vienen y van. Regálame algo de soledad. Hoy día en que todo mal, no que no quería, pero Navidad llegó y nada me deprime más. Es como si algo de mí cierre la puerta que ayer abrí. Aunque golpees, nunca estaré. Estoy hundido en mi jardín. Quedemos unos días, yo quiero pensar un poco lo que tengo que hacer. Y justo hoy, mejor no decidir nada, podría arruinarlo todo si no tengo noción. Es algo mucho más fuerte que yo, no puedo. Estaba entre la Navidad de Luis y este traje. No todos los trajo este. Quiero decir esto, no estoy hablando. Yo soy como Zaffaroni, no hablo en un caso concreto. No. Hablo de penoso. No todos los temas de Miranda son lindos. Sí, esta es como una melada. Vos estás influyendo en el jurado. No. A ver, la mía de Ataque 77 era una Navidad de porquería. Esta también, le quiero aclarar. Es muy triste. Está muy triste. Un poco deprimido. Roberto. Arriba, Miranda. Arriba. Bien. ¿Pero qué tenés ahí? Traje un clásico que lo he escuchado mucho en un montón de versiones, siempre en inglés, pero nunca lo había escuchado en castellano. Ah, mira. Y lo encontré en la voz de un mexicano, que a Roberto Caballero creo que le cae más o menos simpático. No Luis sé Miguel. Si lo fui. Sí, señor. Me encanta, Luis Miguel. Muy bien. Santa Claus llega a la ciudad, pero hecho por Luis Miguel. Escuche eso en vivo en sí. Eso sí que es raro. Sabes, mi amor, pórtate bien. Debes llorar, no sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve. Sigue los pasos, donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad. Sabe todo, intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad. Bueno, estoy muy contenta. Santa Claus llegó a la ciudad. Eso es una copa chida. No me diga que no le gustó. Mira, a mí... Estaba entre esto, había separado canción de Navidad de Silvio Rodríguez. Sí. Canción de Navidad porque para la Navidad por José Luis Perales. Esa impresionante. Bueno, y le invoqué esta porque me divertí un poquito más. ¿Cómo me decís? Silvio Rodríguez, José Luis Perales, y para mí es bueno, el equilibrio justo. Traje Luis Miguel. Traje Luis Miguel para que pueda mover la patita y se vaya bailando. Qué lindo, che. Me gustó ese. Yo te votaría, pero no te voy a votar porque te tengo que ganar hoy. Así que ahora vamos. A mí me gusta mucho la cumbia también. Tenía cumbia también, mexicano yo. Me gusta mucho la cumbia santafesina. No es el caso, pero me gusta mucho la cumbia santafesina. No sé por qué le estaba contando esto. Ah, porque tenemos que ir ahora al grupo, este se llama así, Grupo Careo. Grupo Careo. Con K, Grupo Careo con K. ¿Sí? ¿Es nuevo? Es relativamente nuevo y relativamente viejo. ¿Son anticorpo? No lo sé, pero sinceramente si no lo sé. ¿No te soporta, no se te soporta en una charla entre dos personas? No, parece que no. Bueno, esto también, digo, preparándonos para los festejos navideños. Sí. Aquí va la cumbia de Navidad del Grupo Careo. Para Héctor Caballero. Mejor disciplina no me miento. ¡Cumbia! ¡Cumbia! En Navidad daré uno. Sálvese quien pueda. Ya llegó diciembre y llegó la Navidad. Los arbolitos en las casas comienzan a alumbrar, todos celebrando el nacimiento de Jesús. Repican las campanas, las posadas y su luz. Solo los viernes. Voy a desear que sean felices. Disfruten la alegría de otro año que vendrá. Solo los viernes. En esta Navidad voy a desear que seas feliz. Siento mucha nostalgia y además yo pienso bueno. En ti. Toma mate, ¿eh? ¿Te gustó? ¿Eh? Sí, no para nadie moverse, ¿eh? Vamos, vamos, mira cómo va la Anita Maroto, Anita. Maroto dijo que para cuando le lleguen SMS, ahora que.